Sí, la verdad que con mucha alegría realizamos este primer encuentro con nuevas jubiladas por la jubilación por aportes por tareas de cuidado. La verdad que un momento muy emotivo. Estas mamás que con esta nueva política del Gobierno Nacional que reconoce años de aporte por la crianza de los hijos, les ha permitido jubilarse, mamás que en otras condiciones no hubieran podido acceder a un beneficio previsional, a los beneficios del PAMI y de toda la seguridad argentina. Así que la verdad que un día muy emotivo. Mira, ya tenemos más de 200 madres jubiladas por tareas de cuidado acá en Carlos Paz y zona, es una cifra que se va incrementando, pero la verdad que hemos logrado con un operativo de contraturno los primeros meses satisfacer esa demanda y ya ahora ya vemos los frutos porque ya de las madres que han venido hoy ya tienen su resolución, ya han cobrado sus primeros haberes y esto sigue a medida que van llegando con sus aportes jubilatorios. Bueno, se puede notar en ellas una gran felicidad. Sí, la verdad que bueno, comparto las palabras de Román, muy, muy emotivo escuchar sus propios testimonios, ¿no?, de la importancia de esta reparación histórica de los derechos de la mujer. Y bueno, como mujer a mí la verdad que me llega muy profundo porque sabemos que las mamás, esos primeros años del cuidado de nuestros hijos es muy importante y bueno, es un reconocimiento que se lo merecían, que se lo ganaron y nada, agradecerle a Román, a Darío, que siempre destacamos la gran labor que ellos están haciendo acá en las sedes de Carlos Paz, agradecerle a Martín Gila, que hoy lo tenemos acá, que es nuestro jefe de la delegación de ANSES de Córdoba, está haciendo una gran tarea en toda la provincia, y bueno, y agradecerle profundamente a nuestro presidente, a Fernanda Raberta, porque entendieron que esto era una reparación que nuestras mujeres necesitaban, y bueno, y a mí, vuelvo a repetir, como mujer me llena de orgullo y me emociona mucho. Martín, ¿cuáles son esos requisitos para que estas mujeres puedan acceder a este beneficio? Básicamente tener 60 años, que es lo que exige la ley que está vigente. Quiero aclarar que el reconocimiento de servicios por tarea de cuidado no es una moratoria en sí mismo, ni es un sistema paralelo de jubilación, sino que es un mecanismo más que permite acreditar años de servicios para poder alcanzar esos 30 años que la ley actual vigente exige, ¿sí? Básicamente la edad y los 30 años de servicio. Esto le ha permitido a muchísimas mujeres, a miles y miles de Córdoba y de todo el país, quedar incluidas en el sistema previsional argentino, que no es cosa menor. Pero más allá de eso, ha sentado un mojón en esta historia de lo que es la lucha por la igualdad de género. No hay prácticamente antecedentes en Latinoamérica de una decisión política que represente lo que representa esto, un paso más hacia la equidad de género. Así que seguramente en la actualidad las tareas domésticas, las actuales generaciones se las dividen de otra manera, pero las mujeres que hoy se han jubilado gracias a esta decisión política maternaron en otras condiciones. Permítanme usar un minutito para agradecer y felicitar públicamente a los trabajadores de ANSES y a los trabajadores de PAMI, trabajadores y trabajadoras, porque lo refrescó recién Román, se puso en marcha un operativo a contraturno que involucró a miles de trabajadores y trabajadoras de ANSES para darles una atención especial a estas mujeres que venían a intentar jubilarse con este reconocimiento de servicios por tareas de cuidado. Vaya mi felicitación pública a todos los trabajadores y las trabajadoras del organismo.